pasado. Hay que vivir la vida, recuerda pero olvida. Recuerda que la vida solo es una, vívela con sabrosura. Hay que vivir la vida, recuerda pero olvida. La vida es bonita, la vida es bella y lo importante es dejar la huella. Hay que vivir la vida, recuerda pero olvida. Ocho de la mañana, 4 minutos, escuchamos música de este gran grupo de combo, el gran combo de Puerto Rico, en donde escuchamos Ámame otra vez enamorado, Tu mirada, Cenizas, Aguacero, Te seguiré, por último Brindes a la vida. Siga con nosotros aquí en la frecuencia universitaria en línea, 8 de la mañana, 5 minutos, que es escuchar una emisión más de la revista Una, producción y conducción de Carlos Romano. Los contenidos de este programa no necesariamente reflejan el punto de vista de la Universidad Veracruzana. Yo soy señores y ahora acabo de llegar. Y ahora acabo de llegar. Jarocho, yo soy señores de la tierra de las flores. Yo les traigo este cantar con trino de ruiseñores y con arrullos del mar. En el mar pintó un renglón, en el mar pintó un renglón, la luna con su reflejo en todita la región iluminó su destello, dijo el sabio Salomón, solo Veracruz es bello. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días. Qué gusto en saludarnos esta mañana de miércoles. Ya andamos por el 16 de mayo. Y saludándoles con muchísimo gusto desde la Casa de Radio Universidad Veracruzana, que es la casa de todos ustedes. Aquí en el centro de Xalapa, la capital del estado de Veracruz. Clima inmejorable, cielo azul, calorcito durante estos días hasta el nuevo aviso. Por lo pronto nosotros ya estamos aquí instalados, muy contentos de poder hacer lo que nos gusta, que es estar aquí platicando con ustedes, que nos permitan acompañarles en el programa que usted conoce perfectamente bien, La Revista. Ya está con nosotros el señor Andrés de Jesús Reyes Chuchín, aquí en su consola de audio, que ya extrañaba, y también en la curaduría musical del programa. Así que lo saludo con mucho gusto, Chuchi. Lupita Páez, ¿cómo estás? Buenos días. Nos vincula con las redes sociales. Un asunto bastante importante para lo que es la emisión propiamente del programa a través de FM 90.5 y en línea. Lupita, buenos días. Enrique Reyes, que nos ayuda a vestirlo, el programa, con algunas realizaciones de cortinillas y algunas otras producciones como los bocadillos literarios y algunas otras que estamos preparando. Los saludo con mucho gusto. Y al resto de los compañeros de aquí del turno matutino en la radio universitaria que coordina el maestro Colinot. Brasil Martínez les manda un saludo, nuestro coordinador de comunicación universitaria. Carlos Romano, para servirles. Y de mi tierra son las jarochas, bellas hermosas que no hay igual. Y para todas esas morochas, fragantes rosas de mi cantar. Yo no presumo de ser valiente, tampoco piensen soy hablador. Soy de esa tierra que nunca miente y soy muy grande de corazón. A su disposición las cuentas Revistero Mayor en Facebook, arroba Romano La Revista en Twitter y Revistero Mayor arroba gmail.com. O si lo prefiere, comuníquese con nosotros a los teléfonos 818-0923 y 817-5117. Ya son las 8:10, las 8:10, y bueno, parece ser que ya fue el último día de descanso de este festivo mes de mayo. ¡Qué bárbaros! De aquí hasta las vacaciones, creo, ¿no? O a lo mejor todavía por ahí hay uno. Bueno, pues aquí estamos con muchísimo gusto. Saludos a mi tocayo Carlos, un revistero de closet, ya ni modo, allá en Caxa. Él tiene allá un local donde vende jugos y antojitos, y le mando un saludo muy afectuoso a mi tocayo Carlos allá en Caxa. Y también una revistera me comentó que quería mandar un saludo y un agradecimiento al doctor homeópata Ignacio Alberto Méndez Ramírez. Nosotros conocemos aquí en el programa a dos homeópatas que son los que normalmente consultamos, Yolanda Castro y Ignacio Alberto Méndez Ramírez. Los dos pertenecen al servicio médico de la Universidad Veracruzana. Los dos son médicos cirujanos, estudiaron la carrera de medicina y luego se especializaron en la homeopatía. Pues tendrán sus preferencias cada quien. Con los dos nos llevamos muy bien, los dos nos han hecho beneficios en este sentido de la salud, en el entendido de que dependiendo del paciente a veces le puede funcionar más o menos la homeopatía, dependiendo del paciente a veces le puede funcionar más o menos la alopatía. Y está también, desde luego, pues las terapias alternativas que nos ha comentado Rosario Valverde, y para lo cual el domingo hay otra jornada y en el Casino Jalapeño desde las 10 de la mañana, muchas terapias alternativas. Yo creo que lo interesante es no clavarse en una sola, ¿no?, sino se pueden ir complementando. Hay homeópatas más ortodoxos como Ignacio Alberto, hay otros un poquito más flexibles como Yolanda, que no ve con malos ojos la alopatía cuando es necesario. Ignacio Alberto, hasta que ya no se agotan todas las posibilidades, entonces sí. Pero lo contrario sería una irresponsabilidad, ¿no? Entonces, decirle a la gente, pues sabes que es mejor que vayas a consultar al urólogo, al ginecólogo, al cardiólogo, al oncólogo, pues está bien, ¿no? Son diferentes caminos para llegar o recuperar la salud. Bueno, Ignacio Alberto Méndez Ramírez, apunten su teléfono, por favor, porque en eso quedé con esta revistera. y nosotros mismos hemos sido beneficiados varias veces con él. Él tiene, él radica en Tulancingo, Hidalgo, pero cada mes viene aquí a Jalapa y se está una semana más o menos. Ahorita está aquí, entonces les doy su teléfono para que se comuniquen con él. Es el del consultorio, es 1860843. 1860843, ya saben que la clave de acá de Jalapa, 228. Y tiene un celular con 2281-3269-85. Está en la calle Pestalozzi, número 12, interior 1, Colonia Huacatal. Hay varios revisteros que ya lo consultan desde hace tiempo. Les queremos decir que aquí está, en estos días, Ignacio Alberto Méndez Ramírez. Muy bien. Les comentaba que Virulo se va a presentar en La Culpa los días viernes 1 y sábado 2 de junio. La Culpa es un lugar pequeño. Virulo es un artista conocido, sobre todo para alguna generación o algunas generaciones. Y les doy el teléfono para que hagan su reservación, ya aseguren su lugar y les informen el cover y todo esto. 2281-081454, en La Culpa de Bullo. 2281-081454. ¿Sale? Bueno, y también Antonio Quinto, lo saludo con mucho gusto y le agradezco que nos manda un clip de la película El día que murió el silencio. No sé si es esta la que me habías mandado, que no he tenido oportunidad de abrir, porque me decía te va a interesar, porque tiene que ver con la radio, tiene que ver también con la actuación, con el teatro, temas que me interesan a mí, y que por eso muy gentilmente Toño nos lo envió. Y comparte con los revisteros el clip de la película El día que murió el silencio. Bueno, muy bien. Estaba yo recordando las monedas antiguas. Las monedas de a 20 para la gente más o menos de mi edad, pues cuando éramos niños eran los que nos daban de domingo, cuando se acostumbraba a dar domingos. Creo que ahora ya no, ya está, esa costumbre se perdió. Pero eran unos 20 grandotes de cobre que tenían una pirámide, la pirámide de Teotihuacán, supongo, y decía el 20, y en medio del 20 así como un sol que irradiaba, y decía bajo centavos, unas plantas como nopales, algo así. Mira, hasta de 1944, de estas todavía se pueden conseguir aquí en las casas que venden monedas antiguas. Y del otro lado, pues claro, el águila, ¿no? Estados Unidos mexicanos. Y de allí hay una frase que se ha quedado a través del tiempo y que creo que todavía se usa, de ya le cayó el 20. No, pues ya le cayó el 20. La frase ya me cayó el 20 tiene su origen en las monedas de 20 centavos, según la revista Algarabía. No está firmada por alguien, sino que es la redacción, pues, que se necesitaba para hablar desde un teléfono público. También algunos de ustedes se acordarán. Bueno, ahorita todavía hay, a pesar de la gran cantidad de celulares, pues todavía hay casetas telefónicas, que ya no sé exactamente cómo funcionan, si es así como antes, ¿no? Cuando te contestaban, plic, que ya caía la moneda. Y antes eran 20. Esto antes de que el peso se devaluara una vez en 1976, ¿recuerdan? Y varias veces más en la década de 1980. Y antes de que la inflación llegara a grados infinitos, a principios de los 90, a punto de tener que quitarles 3 ceros al peso y volver a hablar de miles y de cientos para dejar atrás los millones y billones. Y antes, mucho antes de tener estas mini monedas de aleación que tenemos hoy, estas de a 50, fíjate, las de a 50 centavos, que son unas chiquitititas. Y en algún momento tuvimos los tostones, que eran unos monedotas. Híjole, pues muy incómodas, estaban muy buenas para las alcancías, pero imagínate traer estas monedas de 50 en la bolsa. Todo el tiempo andábamos con las bolsas rotas. Algunas monedas y billetes de las que hoy ya nadie o casi nadie se acuerda, pero que tuvieron gran fama y renombre en su tiempo. Había unas muy bonitas, las pesetitas, le decían las Josefitas, que eran de plata. Fíjate qué tiempos aquellos, que eran preciosas, tenían una... A mí me gustaban porque tienen el signo de Libra, porque era una como balanza, ¿no? Entonces se trata de los quintos, bueno, esos eran otros, que eran monedas de 5 centavos acuñados con cobre y que tenían la efigie de doña Josefa Ortiz de Domínguez, perdón, esas eran las Josefitas. Y los 20, que también eran de cobre y tenían la de Benito Juárez. Y los tostones de 50 centavos, que esos son los que eran grandototes, que tenían la imagen de Cuauhtémoc. Y eran plateados, alguna vez fueron de plata. Las tres monedas convivieron cordial y cotidianamente durante muchísimos años, en una época en la que el poder adquisitivo era todavía, si no grande, pues sí decente, digamos, ¿no? Todos nos acordamos que aunque no ganáramos mucho dinero, de hecho ganábamos pues algo, nada para presumir, y alcanzaba bien. Con tres quintos podías comprar un chuchulú con gansito, dos chicles motita. Me acuerdo que había unos chicles motita horrible, hacían unas bombas espantosas, unos chicles alargaditos sabor tutti frutti que sabían horrendo, pero para todo eso alcanzaba, mientras un tostón te alcanzaba para un refresco, para unas papas o hasta para una torta, ya para no hablar de chatarra, ¿no? Según la época, porque como podrán imaginarse, pues cada día alcanzaba para menos. Y a nosotros nos daban de domingo 20 centavos. Y alcanzaba bien. Alcanzaba bien. Pero lo que aquí nos incumbe es el 20, que alcanzaba para una paleta helada o para 10 miguelitos. Quién sabe, eso no me acuerdo. Y también lo podías dar de propina. Pero, y sobre todo, servía para hablar por teléfono. La única forma de usar un teléfono público era si tenías 20 a la mano. Y mucha paciencia, porque encontrar uno que sirviera era más que una odisea. Ciertamente. La cosa es que metías el 20 en la ranurita, marcabas, y cuando te contestaban, el 20 caía. Entonces ya podías hablar y te podían oír. Bueno, pues de ahí la frase de de que ya me cayó el 20, para decir que ya entendiste, que ya sabes de lo que te están hablando, o que por fin captaste la idea. Esa frase la seguimos usando, pero quizá mucho ya no supieran de dónde viene el 20. Yo creo que ahora no, pero en Estados Unidos también se utilizaban monedas para hablar por teléfono, pero contestaba una operadora. De esto le estoy hablando hace 1000 años. Y entonces te decían a dónde quiere hablar, ¿no? Pues a tal parte. Y entonces ella te decía, dependiendo de la llamada, te decía cuánto le tenías que poner la ranura en monedas que alcanzara para poder establecer el contacto donde tú querías hablar. Pero había gente bien tramposa, porque la operadora se guiaba por el sonido. Ya ven que allá eran las moneditas, los nickel, los de a 5, o los dime, que eran chiquititas de a 10, y los quarter, los cuartos, que son de a 25. Entonces ellas estaban entrenadas para, de acuerdo al sonido que caía en la cajita donde tú ponías el dinero, ya ellas iban haciendo la cuenta de lo que habían. Sí, ahorita ya no, yo creo que ya esto ya está superado por las nuevas tecnologías, pero entonces había personas que cuando iban a echar la moneda decían, here we go, pum, Y entonces eso hacía que ella no escuchara bien el sonido, y ya puse los 25 y no es cierto, habían puesto 5 o 10, ¿no? No, si les digo que qué bárbaros. Bueno, pero en México ya les cayó el 20. Y ya nos sirvió para un ratito de nostalgia por las monedas, que realmente eran monedas bonitas. Eran muy bonitas. Los billetes eran muy bonitos. Que esos se hacían, ¿te acuerdan que decía Bank of America, no? Se hacían en Estados Unidos. Había los de 50 pesos, no sé si traían Allende, creo. Eran azules. Y les decían ojo de gringa. Los de a 100 cafecitos, que eran, traían la efigie de Hidalgo. ¿Qué dice Héctor? No olvides las balancitas, monedas de 25. Esas son las que yo decía primero, pero no las conocíamos como balancitas. ¿Cómo que las conocíamos? Esas a mí me gustaban mucho porque eran de plata, eran de 25 centavos, sí, mi querido Héctor. Y Héctor sí se acuerda muy bien de todo eso, ¿cómo no? Bueno, ¿Qué más? Bueno, vamos a ver el origen, ya que andamos con el origen de las palabras. El origen de la palabra furtivo. Y conste que me estoy haciendo para no hablar de las campañas, porque ¡ay! Faltan, son las 8:25. Origen y significado de la palabra furtivo. Gómez de Silva y Moliner coinciden al afirmar que se forma de las palabras latinas fortum, furtum, robo, e ibus, que tiende a las cuales hacen furtivus, es decir, clandestino, secreto, hecho a escondidas. El destino del clan es el clandestino. Orlando Guillén. El diccionario de la Real Academia Española aporta que estas palabras se pueden referir a una persona que caza o que pesca o hace leña en una finca ajena o está prohibido, pues se llaman cazadores furtivos. Románticamente se puede aplicar también a un ósculo, beso, como en el poema de Gilberto Owen acerca de aquel primer beso furtivo, ¿no? Que mi suplicante audacia robó al candor esquivo. Entonces es una acción que se realiza de forma secreta a escondidas. Fíjate, eso de beso furtivo es bonito. Fernando González, escucho un zumbido en la transmisión del programa. Gracias, Fernando. Chécale, porque acá todo está bien en nuestros aparatos. No sé en dónde lo estás escuchando, si en internet o en FM, querido Fernando. Fernando Apan, concertista, amigo del programa, dice: buenos días, Carlos. A mí todavía me tocaron los chicles motita. Pero si estás joven, Fernando. Bueno, sí, los motitas a lo mejor todavía andan por ahí. No me gustaban mucho, pero qué nostalgia. No me imagino a Fernando Apan en el piano haciendo bomba. Bueno, es que además esos motitas eran muy grandes. Entonces, por bolotas espantosas. Ay. Ya se acabó el 20. Hablando de los 20s. Con 20 centavos hacía maravillas en la primaria, dice Oreo Derby. Me alcanzaba para comprar a la entrada, en recreo y a la salida. Sí, no, sí alcanzaba muy bien. Bueno, vámonos ya con la música, cuando son las 8 de la mañana con 28 minutos aquí en la revista.

Mateo Mendoza. Dice, porque es que dice Fernando González que oye un zumbido en la transmisión. Y le digo que no, que aquí está todo bien. Y dice Mateo, no vaya a ser la presión. Qué bárbaro. Está bueno, me encanta el sentido del humor de nuestros revisteros. Pues mi tocayo que andaba en el closet, que ya salió del closet ahí en Caxa, ahí es donde está la sección de los libros, entrando a la terminal. Ahí está Carlos López. Y yo estaba inventando que no sé qué tanto vendía, ¿no? Vende, es un expendio de café, de buen café, buen café. Y además es una tienda regional de artesanía. Saludos, tocayo, qué bueno que... No, hombre, dice, yo apenas llevo 30 años escuchándote. 30 años. Y mira, mandé así al aire el mensaje y ahí estaba escuchando. Henry Purcell, Jubilate Deo, se llama. Reina Morales dice que había unos motitas de plátano espantosos y que se hacían unas bolotas, efectivamente, y que luego lo peor era cuando te dabas cuenta que te habías sentado en uno, ¿no? O ponías la mano aquí abajo de la silla y había pegados un montón o en las mesas, ¿no? Ya no hay que hablar tanto de eso porque me va a regañar Toño Quinto, que es como nuestro productor. Al ratito ya va a estar... Ya, bueno, ya cambien de tema, ¿no? Fernando Apan, dice, veo que no llegó el mensaje con mención. Es que el 14 de junio voy a hacer un concierto para abrir el concierto de Fernando Delgadillo, que va a estar aquí en la sala Tlacna. Pues esa va a ser una buena oportunidad para que vengas, mi estimado Fernando Apan. Ya nos pondremos de acuerdo uno o dos días antes, ¿no? Para que vengas aquí al programa a hablarnos justamente de este concierto, en donde vas a acompañar a Fernando Delgadillo. Muy bien. ¿O Fernando Delgadillo te va a acompañar a ti? Aquí están las moneditas de 20. Gracias, Fernando. José Martín, allá en Coatepec, ¿cómo estás, José? 50 centavos, medio pasaje en camión de segunda de Coatepec a Jalapa. 50 centavos, medio pasaje en camión de segunda de Coatepec a Jalapa por un tostoncito. Fíjate nada más. Elías Galindo, 67, puros tuitrevisteros, ¿se acuerdan de los chicles Yucatán? Eran mini. Bueno, había unos rectangulares chiquititos. Todos saben horrible los chicles. Quizá los Adams, ¿no? Se salvaban los famosos chicles Adams, que además tenían a la hora de abrir la cajita, en la cejita había un numerito, y esos numeritos creo que se coleccionaban, una ociosidad. Toño Quinto, ya ves que te dije, ya se acabó el 20, hablando de los 20s. Toño Quinto tiene apellido de moneda, Quinto. Qué buen chiste. Oye, que el zumbido continúa por FM y no es mi radio. Si son tan amables nuestros revisteros que estén escuchando en FM y nos quieran hacer un comentario sobre si se está oyendo algún zumbido en el 90.5, sino para avisarle a Fernando de que si hay un problema con su aparato. Y si no, pues con mayor razón, ¿no? Para ver qué le podemos hacer aquí. Hay un artículo de Marco Rascón. Cuando faltan 20 minutos para las 9, sobre la lucha libre. Él normalmente escribe sobre política y políticos y partidos, pero ahora escribe sobre la lucha libre. Seguramente está vinculado con lo político. Vamos a ver qué dice. Tanto el despotismo ilustrado como los culteranos consideraron a la lucha libre mexicana un espectáculo de la gente de baja estofa, vulgar, de la barriada, donde se engañaba sobre la naturaleza de los golpes dados y los recibidos, falsos topes y patadas voladoras, Lenguaje soez, Máscaras y leyendas del surrealismo mexicano, Pleito maniqueo entre el bien y el mal, con un árbitro manipulado y que deja pasar todas las violaciones a las reglas para que los malos le ganen a los buenos. En nuestros tiempos, donde la ficción precede a la realidad, la lucha libre mexicana nacida desde el siglo XIX, pero resurgida a partir de los años 50, que incorporó las máscaras, la primera del santo era de piel, y icono mundial, ¿no?, de lo mexicano y más aún de lo chilango. Se esté de acuerdo o no, pero así es. Los luchadores mexicanos... Sí, mira, sí se oye el zumbido, hay que reportarlo. Ya también Ismael, el Nacú, dice sí, confirmo el zumbido en FM, gracias. Fernando Apan dice, yo estoy escuchando FM y no tengo ningún problema. Solo que sea de algunas zonas de la ciudad, ¿no? Puede ser. Bueno, entonces, los luchadores mexicanos recorren Japón, Estados Unidos y Europa, en particular Ámsterdam y en España, Francia. Sus máscaras y sus identidades zoomorfas, astrales, divinas, diabólicas, coloridas, espectaculares, son carta de presentación de la cultura mexicana. Aquí recordamos muy bien el montaje de la infantería teatral dirigida por Enrique Pineda, de Máscara contra Cabellera. En 1987 la lucha libre se salió de los cuadriláteros y se fue a las calles, las plazas. Bueno, se convirtió en un símbolo de los sin techo, contra las injusticias urbanas, de los informales y sobrevivencia en los... ¿Qué es un micrófono? ¿Tú podrías hacer un micrófono? Ahorita vamos a checarlo. Muchas gracias, Marisol. Puede ser. Bueno, entonces... pues si quieres vamos a poner la música y vamos a checar esto y luego continuamos con esto. la tierra es de quien la trabaja y la poesía de quien la necesita, la radio es de quien la escucha. Jaciel García. Probando, parece que es el micrófono porque en la música no se oye el problema. Ojalá que así sea. Hemos cambiado al micrófono número 4. Juan Salvador, hola Carlos, el zumbido en FM seguramente se debe a algún aparato digital, lámpara de luz o algún otro dispositivo electrónico en casa. Bueno, yo creo que no ese es el problema ahorita porque ya son varias las personas que nos confirmaron, pero sí suele suceder, ¿eh? También hay que tener cuidado con eso. Gracias, Juan Salvador. ¿Se acuerdan cuando la goma de mascar, que no chicle, se daba cambio? Sí, es cierto, ¿verdad? Daba cambio. Sigue sonando, sigue el problema. Bueno, entonces ponemos pura música y ya no voy a hablar. Ya que... El señor Miguel Velázquez del puerto de Veracruz, revistero de hace años, dice que se oye la transmisión con interferencia. Sí, muchas gracias. Desde hace como un mes y le comenta de los chicles de bolita de colores. ¡Ah, esos de bolita de maquinita! ¡Híjole! Te quedaba la lengua verde o roja, sí es cierto. Monedas de 5 centavos que traían doña Josefa Ortiz de Domínguez, monedas de 10 y de 20 y unas de 50 grandes que traían a Cuauhtémoc, sí, es de lo que estábamos justamente hablando. Bueno, pues ya cuando termine el programa verán nuestros técnicos cuál es el problema aquí de... probablemente estén saturados, ¿no? Los micrófonos, no sé. A ver, Héctor Castellanos. Sí, también, muchas gracias. David Rodríguez, buenos días, amigo. Efectivamente, hay un zumbido. Arturo Richard, había una cancioncita que decía: estos guaraches que traigo yo, Echeverría, me los compro. Con el dinero que les sobro, chicle motita me disparo. Ya, yo no me acuerdo de esta. Bueno, pues ya vieron esos anuncios por Jalapa, son de mal gusto, y la autoridad electoral, unos espectaculares que están en la ciudad. Pues sí, mira, yo me conformo con que ya no era como antes, que pegaban en los postes, ¿se acuerdan? Postes y en todos los árboles, pero sin fallarles un poste ni un árbol, pegaban los pegotes estos de plástico horrible, que no decía nada más que la cara siempre sonriente de un candidato, ¿no? No te decía absolutamente nada. Y los espectaculares en Veracruz, pues son un verdadero peligro con los nortes. Sí, tienen razón. En 1987 la lucha libre se salió de los cuadriláteros y se fue a las calles. Lo que estaba oculto tras la larga noche del cine mexicano y las aspiraciones de una modernidad de plástico, transcultural y despectiva de lo mexicano, la aparición de Superbarrio alentando a la organización comunitaria, estamos hablando de las máscaras de los luchadores, y ¿se acuerdan de Superbarrio? El empoderamiento de las mujeres y la participación social y política hicieron visibles a miles. Y ahorita que entre el café de los prodigios ya se va a quitar el sonido, ¿eh? No se preocupen, no se me vayan. Superbarrio unió la lucha por la vivienda de los damnificados de 1985 con la lucha por la democracia en el 88 y generó poderosos movimientos urbanos que inspiraron a otros en América Latina, Europa y Asia. En Estados Unidos, Superbarrio fue candidato a la presidencia contra Bush y contra Clinton, y su campaña estuvo apoyada por Noam Chomsky, Eduardo Galeano, que le dedicaron una de sus prosas. ¡Qué cosa! De Superbarrio surgieron el ecologista Superanimal, super gay. Paralelamente surgió Fray Tormenta con su ring pedagógico desde su orfelinato y que oficiaba misas enmascarado. Hoy, gracias al Consejo Ciudadano de la Secretaría de Cultura, está por firmarse por el jefe de gobierno que la lucha libre es patrimonio cultural, por lo menos, o por lo pronto, de la Ciudad de México. Seguramente al despotismo ilustrado no será de su agrado, pero como arma pedagógica de identidad cultural nacida desde los barrios, las vecindades y la historia, la lucha libre debe verse de manera distinta y convertirse en herramienta para la integración comunitaria, como un orgullo cultural que une la ficción con la realidad y que, gracias al relajo y el regocijo de pensar y describir los malos comportamientos, es un aporte a la cultura popular de la Ciudad de México. C. Molina, ¿qué tal? Me da mucho gusto saludarte. También Ismael El Nacú. El problema es el micro, porque la música se escucha bien, los espectaculares es bullying para el ayuntamiento. Pues sí, es cierto. Bueno, ahorita vamos a ver eso de lo técnico, ¿eh? Ya nomás que entre el café de los prodigios. También la señora Adela Aguilera del Fobiste envía saludos a todos los del programa y dice que por donde ella vive se escucha muy bien la radio, pero están en FM. ¿Pero qué tendría que ver que si estuviera en FM? Si estuviera en internet también se debería de ver mal, ¿no? Ay, qué cosa más latosa, de veras, esto de lo técnico. Digo, es muy padre y las posibilidades y lo que potencialmente se puede hacer, pero todavía tenemos, y no solamente la radio universitaria, ¿no? Problemas técnicos, ¿no? Que de repente no se sabe exactamente qué pasa hasta que no vienen los ingenieros y meten mano aquí en las consolas y todo esto. Bueno, paciencia, queridos. Me piden otra vez el teléfono del... ¿Dónde dejé el teléfono? El teléfono... Aquí está. Bueno, al ratito se los doy, el teléfono de Alberto Ignacio, homeópata. Pues, ¿dónde lo puse? Bueno, faltan 5 minutos para que sean las 9 de la mañana, 5 para las 9, aquí en la revista. Por otra parte, Rafael Pérez Gay escribe se molina el zumbido en mi receptor de automóvil, le da al programa un novedoso tono cubano. Este es humor negro. Qué bárbaro. Un padecimiento poco prestigioso me llevó al camastro del quirófano y luego me tendió varios días en la cama de las recuperaciones. Buscamos siempre un trozo de prestigio, incluso en el dolor. Rainer María Rilke, el gran poeta que nació en Bohemia, cortaba unas rosas para una amiga. En un descuido se pinchó un dedo. La herida se infectó. Le dio una septicemia y adiós. Al otro mundo con todo y poesía. Ah, pero vean los instrumentos de la enfermedad. Una rosa, una espina, como un cuento de Oscar Wilde, ¿no? La belleza en acoso del poeta. No se burlen. En cambio yo me he vuelto un anfibio, no exagero. Les llaman baños de asiento y admiten variantes aceptadas por la Real Academia del Agua Curativa. La regadera del teléfono, la tina, la palangana, como la que usaba mi mamá. El gordo Balzac se enfermó con cierta frecuencia en su vida adulta, hasta que un día no pudo abandonar la cama del más grande novelista de todos los tiempos. Le pusieron salvajes ventosas en el pecho, recurrieron a las sangrías, intentaron salvarle la pierna, pues nada dio resultado. Murió en la plenitud de su fama y de sus facultades. Otros tiempos, ¿no? Ya ahora está muy avanzada la ciencia médica. El último día de su vida, Balzac pidió a su hermana que llamara al doctor Biacon. Según el novelista, ese médico sería el único que podía salvarlo. Biacon no llegó a la casa de Balzac. No pudo salir de ninguna de las 26 novelas en que fue personaje de las tramas balzacianas. Sé muy bien que sería ridículo si mientras me doy un baño de asiento dijera: traigan a Bianchón, él podrá curarme. Muy lejos de su vida, Hugo se moría en una cama de delirios. Insistía en que había hablado con Sócrates, Jesucristo, Dante, así como si tuviera el celular a la mano. ¿Me comunica con Sócrates, por favor? Hugo se había robado el siglo con la novela. Víctor Hugo, la poesía y el vendaval de sus escándalos personales y políticos. Puedo decir sin temor a equivocarme que durante estos días he hablado con Jesucristo en momentos indescriptibles, dice Rafael Pérez Gay. Confieso que he hablado como si hubiera contraído el síndrome de Tourette, ese que obliga al enfermo de ese mal a decir sin contención todas las palabrotas conocidas y por conocer en ramillete de tics. Finalmente, esconderé el desprestigio de mi padecimiento, no grave, cierto, pero doloroso, bajo el tapete de la mentira. Me sentía cansado y le exigí al director del Milenio unas vacaciones. Bueno, Rafael Pérez Gay. Claro, dice Toño Quinto, que el problema del zumbido es generado más bien... El problema de los técnicos es originado por los rudos, y es cierto, los rudos. No, Carlito, se oía clarito, pero al cambio el micrófono inició un sonido como de avión volando bajito, pero sí se oye. Ahora peor, que estábamos mejor como cuando estábamos peor. Bueno, vámonos entonces mejor con Oscar de la Borbolla y Janet Pankowski, el café de los prodigios. Radio UNAM presenta El café de los prodigios con Oscar de la Borbolla y Janet Pankowski. Viernes. Yo llegué temprano. ¿Y el maestro? Qué raro que no ha llegado. ¿Será que no va a venir hoy? Bueno, me imagino que debe tener muchísimas cosas que hacer. La verdad es que todo el mundo tiene muchísimas cosas que hacer y a mí se me hace increíble que se siente a platicar conmigo. Como que ya nadie se sienta a platicar así y con tanta emoción y la plática... Como con ese gusto. Pero bueno, luego me quedo pensando cada cosa. Ayer, eso de la esperanza. Desde la misma palabra está complicado, porque ya la esperanza implica esperar. Y entonces nunca se puede concretar lo que esperas. Siempre está más allá. Bueno, pero yo no voy a desesperar. Sí tiene que llegar el maestro. Ojalá que sí llegue. Alejandra. Ay, sí llegaste. No, qué bueno que se llegaste. Se me hizo tarde.

Y así como una especie de mantra. Algo me dice: la vida es breve, el arte largo, la ocasión fugaz, la experiencia peligrosa y la elección difícil. De verdad, me aclaró mucho la vida. Oye, Ale. ¿Qué pasó? Mis cosas urgentes siguen mandándome. No me digas. Esto es importante, pero... Es que yo sé, me queda clarísimo que la ocasión es fugaz, pero es maravillosa. Es que son ya las 2, me tengo que ir. Sí. Te dejo un beso. No, son 2:30. Qué barbaridad, sí, es cierto. Tarde. Uy, adiós. Ay, muchas gracias. Me quedo pensando en los aforismos. Hasta el lunes. Ay, es viernes. Sí, es cierto. ¿Sí? ¿Sí? Sí, nos vemos el lunes. Sale. Smile, though your heart is aching. Smile, even though it's breaking. When there are clouds in the sky, you'll get by if you smile. Esto fue El Café de los Prodigios con Óscar de la Borbolla y Janet Pankowski, una producción de Nuria Gómez y Jessica Trejo. Lo único es que siempre están mal en los días, no es lunes, ni nos vemos el viernes, nada de eso, no les hagan caso, hoy miércoles. 9:13, aquí está el teléfono del doctor Ignacio Alberto Méndez Ramírez, homeópata del Servicio Médico de la UV, que ahorita está aquí en Jalapa, va a estar estos días aquí en Jalapa. Teléfono 1-860-843, 1-860-843, celular 2281-3269-85. Ahora sí, estaba leyendo, estaba yo con un ojo al gato y otro al garabato, oyendo a Oscar y a Janet, pero estaba viendo también un artículo sobre, yo creo que muchos de ustedes, igual que nosotros, leímos de, pues casi niños o muy jóvenes, el diario de Ana Frank, ¿no? Así como nos cayó el corazón diario de un niño y ese tipo de libros, bueno, a mí me impactó especialmente, ¿no?, el diario de Ana Frank, sabiendo que además era una historia verídica de una niña que con su familia estuvieron escondidos en Ámsterdam cuando la ocupación nazi, y que no podían moverse, que no podían hacer nada, y esta niña pues se dedicó a hacer un diario, ¿no? Pero hoy la nota... Preguntan que si había sexo en el diario de Ana Frank. Bueno. Tenía 13 años. Es que dicen que 2 páginas del diario de Ana Frank, que permanecieron ocultas detrás del papel de embalar marrón durante más de 70 años, finalmente fueron descifradas. Las nuevas páginas que fueron presentadas por la Fundación Ana Frank en Ámsterdam pudieron ser leídas gracias al uso de tecnología fotográfica digital. Esta joven judía, que tenía 13 años cuando escribió el diario, había escrito chistes y algún comentario sobre sexualidad en el texto, fechado el 28 de septiembre de 1942. Los textos no nos dicen nada nuevo sobre Ana Frank, dijo el director de la fundación, Ronald Leopold. Es una joven de 13 años en plena pubertad, indicó. De todas formas, su estilo delata una incipiente escritora, pues que era en lo que quería convertirse la joven, ¿no? Como relata más adelante en su diario. Lamentablemente murió poco tiempo después, a los 15 años, en un campo de concentración. Frank quería escribir una novela, Ana Frank, y usar su diario como base de esa novela, y se presume que ella misma pegó las páginas 78 y 79 porque se avergonzaba de su contenido. No sé, probablemente tuvo miedo de que alguien lo pudiera leer. Y como tenía algunas referencias sexuales y los chistes, pues le dio miedo. La joven nacida en Alemania escribió el diario mientras se encontraba en un refugio, decíamos, en Ámsterdam, junto a su familia, para ocultarse de las fuerzas de la ocupación nazi. Murió a los 15 años, en 1945, en el campo de concentración de Bergen-Belsen, y después de haber sido detenida un año antes junto con su familia. Su padre, Otto Frank, fue el único que sobrevivió después de la guerra. Recibió el diario de su hija y lo publicó en 1947. ¡Qué cosa! La Fundación Ana Frank dudó si debía dar a conocer los pasajes estos ocultos, ¿no? Ana Frank se volvió un ícono mundial, dijo Leopold, así que su diario pertenece al Patrimonio Cultural Mundial de la UNESCO. Consideramos que todos los textos deben ser documentados. Y las nuevas páginas serán incluidas en una nueva edición de su diario. Bueno, será una buena oportunidad para quien no lo conozca, las nuevas generaciones, y para quienes ya lo leímos, pues releerlo después de tanto tiempo, igual será interesante, ¿no? Muy bien. Vamos, saludos a Oscar de la Borbolla, que está muy pendiente y está retuiteando el tuit que envía Lupita de que está al aire el Café de los Prodigios, y Oscar pues muy contento, ¿no?, de que sigamos aquí en Radio Universidad Veracruzana difundiendo su serie. Bueno, pues ya son las 9:16, las 9:16 aquí en la revista Chuchín, que dice: de comiendo la maleta, donde cabe media vida. Y corriendo como un tren, de la condesa a la fama, la mayor de las hermanas, la que nunca se ha casado. Ella sabe que en el baile nadie le puede ganar, y esa fugaz estrella es su pueblo que se aleja. Cuando vino de pie, la que baila en la cocina debe sacarle y ganarle a la rutina. La región del sueño el cielo alcanzarás. Salen a bailar las reinas que nunca ganarás. En la región del sueño el cielo alcanzarás. Quiere verla bailando cuando estaban ensayando en medio del escenario. Le quitan por el palante que la saquen a la loca sin zapatos. Y el cielo se vino abajo. En la región del sueño el cielo alcanzarás. Salen a bailar las reinitas que nunca ganarán. En la región del sueño cielo alcanzará. ¡Lleva gordita tu huevo! Suavecito. En marzo de 1988, los revisteros eran tan nuevos y desconocidos como el programa. Habrían de escucharse cada día con atención y asombro para aprender a nombrarse. Mateo Mendoza. Bueno, pues ya casi terminamos. Son las 9:22 minutos, 9:22. Lo que escuchamos fue al icónico grupo Inti Illimani, La Loca Sin Zapatos se llama esto que nos acaban de interpretar. Bueno, antes de despedirnos, me gustaría comentarles sobre algunos libros recomendables para nuestros lectores revisteros. Hay uno muy divertido, que es de Héctor Lozano, y que se llama Cuando fuimos los peripatéticos. Para la gente que ha visto la serie Merlí, pues será muy gratificante leer la novela, porque la novela está bien. Es decir, tanto la serie como la novela están bien. Y la serie está muy apegada a la novela. Pero para quienes ya no vimos, digamos, la segunda temporada, porque pues tenemos un montón de cosas que hacer y que leer, aquí vemos el desenlace de un montón de situaciones en las que se ven involucrados los chavos de esta preparatoria en Cataluña. Uno de ellos se va, el hijo de Merlí se va a Italia, él es gay, los amores que tiene, en fin, está muy, muy, muy, muy divertida, muy atractiva y muy emotiva. A veces de verdad se te hace un nudo en la garganta con este chavo Iván, por ejemplo, ¿no?, que tenía agorafobia, y Merlín, que anda solucionándole los problemas existenciales a los chavos, pero luego también los anda metiendo en otros problemas él mismo, ¿no?, que es a veces muy inmaduro, pero también lo buscan mucho, ¿no? Se convirtió así como en un segundo papá, sobre todo aquellos chavos que tenían problemas en su casa, ¿no?, con sus propios padres. Entonces, vale la pena que lo busquen. Se llama Cuando fuimos los peripatéticos, que así se les llamaba ahí a los chavos que estudiaban la materia de filosofía con Merlí. El autor es Héctor Lozano. Lamentablemente yo muchos de estos libros que les recomiendo, pues los tengo electrónicos, que es mucho más fácil conseguirlos, pero yo creo que este sí lo pueden encontrar sin mucha dificultad. Pero bueno, suerte. A ver, pues ya nos estamos retirando. Les agradecemos mucho su atención. Trataremos de solventar este asunto del problema técnico, que sé que es un poco molesto, pero bueno, pues son cosas de las máquinas. Y Lupita Páez, Chuchín y Carlos, les decimos muchas gracias, muy buenos días. Nos despedimos con algo de Stephanie Grappelli.